Lección 11. En una agencia de viajes. 1. Consultando paquetes turísticos. Hola, buenos días. Buenos días. Tome asiento, por favor. ¿Qué desea? Quiero viajar por el sur esta Semana Santa. ¿Quiere ir sola o en grupo? ¿En qué consiste cada viaje? Si quiere ir sola, reservamos solo el hotel y el billete de ida y vuelta. En este caso, usted tiene que pagar por su cuenta todos los demás gastos, como comida, transporte dentro de la ciudad, etc. Pero en grupo, se mueven todos juntos y todos los gastos están incluidos en la tarifa. Bueno, prefiero el viaje individual. Quiero moverme sola. Entonces, son 400 euros para el billete de ida y vuelta, y las 3 noches de hotel. Es muy caro. Voy a pensar un poco más. Gracias. A usted. 2. Reservando un billete de avión. Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Quiero ir a París este sábado por la mañana. ¿Puedo reservar un billete de ida y vuelta? ¿Cuándo va a volver? El domingo por la tarde. Me quedo un día. A ver, todos los vuelos de Aeroparís están llenos este fin de semana, pero Aeromadrid tiene asientos disponibles. ¿A qué hora sale y llega el avión? Hay un vuelo que parte a las 8:15 de la mañana, y el de vuelta sale de París a las 9:30 de la noche. ¿Está bien? La hora de partida está bien, pero ¿no hay otro vuelo de vuelta? Quiero volver un poco más temprano. Lo siento, para el domingo por la tarde ya no hay otros vuelos disponibles. Todos los demás están llenos. Está bien. ¿Ahora me da el billete? No, puede recibirlo en la ventanilla de nuestra agencia del aeropuerto. Pero tiene que pagar ahora. ¿Cuánto es? Son 300 euros con IVA. Vale, aquí tiene mi tarjeta de crédito. Ya está, gracias. Buen viaje.